Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Miren que fue difícil el comienzo de esta radio, tratando de imprimir algo diferente, tratando de que no fuera lo mismo que la otra. Pero qué barbaridad. Porque estaba y está en la cabeza de la gente que tenemos que, por ejemplo, pasar los muertos. Yo me negué siempre, pero un día los 10 mejores avisadores de la radio me pidieron una reunión para plantearme el tema, que para ellos era un capricho mío. Pero les digo, en ningún informativo del mundo se pasa a los muertos. Pero escuchá la CNN, escuchá la BBC de Londres, no se pasa a los muertos. Escuchá, pero cualquier radio. Bueno, insistieron. Y lógico, cedí, no me quedaba otra. Pero entonces puse una condición que fue aceptada. Paso la lista de los muertos si puedo también informar la lista de los nacimientos. Entonces, aunque usted no lo crea, tuve dos problemas. Las empresas fúnebres, que son las únicas que saben quiénes son los muertos, nadie más lo sabe oficialmente, se negaron a darme la información, aduciendo dos razones. Primero, que ya tenían contratado el servicio con la otra radio, y cuando dije, pero se los doy gratis, entonces encontraron que el auspiciante, la empresa que presentaba la noticia, el avisador mío, no era del agrado de la funeraria. Entonces no me achiqué. La funcionalidad de Fabiana Álvarez, que recorría de madrugada las casas velatorias y copiaba en la misma sala el nombre del finado durante varios meses, permitió que al final las funerarias cedieran y atendieran el teléfono y nos dieran los datos del fallecimiento telefónicamente cada día. Con respecto a los nacimientos pasó otro problema. Bueno, empezó a salir todo. El sanatorio, después de un tiempo, me negó los datos. A pesar de que no decíamos el apellido. Nació Juancito, hijo de Juan y María, y pesó 3 kilos. Un influyente doctor, directivo del sanatorio, no se conformó con negarme la publicidad, sino que negó la información. Poco tiempo después, los funcionarios del hospital de maternidad, que aunque usted no lo crea son los mismos de la maternidad del sanatorio, también dijeron, no va más. Bueno, entonces ahí me derrotaron. Pero por supuesto que con la policía me iba a pasar algo parecido. Y ni que hablar con la aduana. Y con la intendencia. La intendencia había y hay quien digita las noticias. Lo voy a repetir. En la intendencia, hoy también, hay quien digita las noticias. ¿Van para allá o van para acá? En aquel tiempo me salvó Visita, que le dijo a Mauricio Durramendi que me dijera la verdad. No que me informara a mí solo, sino que me confirmara o no la veracidad de la noticia comunal que yo llevaba. Eso me permitió sobrevivir, más que sobrevivir, destacarme. Y destacarme con el eslogan, la radio verdad. Pero si yo les cuento que los presos saben muchas noticias, ustedes no me van a creer. Pero es así. ¿Cómo? No sé, pero es. Bueno, también han estado presentes y muy presentes los informantes anónimos. Ja, ja, si yo contara. Pero eso no se los voy a contar nunca. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.